los dos pichones morenos que anidaron en tu pecho. Quiero matarlos a besos, quiero morirme con ellos. Los dos pichones morenos que anidaron en tu pecho y con dos besos pequeños escapar de tus cabellos, besar tu piel que es un cielo. En el mundo de tu cuerpo y en tu cuerpo que es un mundo, dejar tus besos pequeños. Quiero vestirme con el sudor de tu lucha, por escapar de mi cuerpo o metérteme en el cuerpo. Y caminar despacito el sendero hasta tu vientre. Luego subir moribundo hasta llegar a tu pecho y en tus pichones morenos dejar dos besos pequeños. Beso a beso hasta tu vientre, luego subir moribundo hasta llegar a tu pecho y en tus pichones morenos dejar tus besos pequeños para sentir que me muero, porque me muero con ellos, con tus pichones morenos que anidan.